11:55, seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo de la actualidad local, en este caso para informarles sobre acciones formativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Lo cierto es que hace tan solo unos minutos, a través del espacio Toma Nota, le ofrecíamos ese boletín que edita el Centro Municipal de Formación y Empleo, y bueno, pues encontrábamos entre las ofertas de empleo existentes en nuestra localidad una que hacía referencia a la necesidad de intérpretes de francés y noruego para trabajar en una fábrica en Ubrique. Y bueno, pues nosotros precisamente no vamos a hablarles de francés o noruego, pero sí de inglés, que es el idioma, bueno, pues sin duda, en este caso, más demandado, ¿no?, por el ámbito empresarial. De hecho, este próximo 30 de septiembre, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial va a llevar a cabo un curso de inglés empresarial que se va a realizar en esa localidad. De este asunto vamos a hablar con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del teléfono. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Los idiomas en el ámbito empresarial, pues prácticamente ya una necesidad, y el inglés sobre todo, ¿verdad?, que hace que nos podamos comunicar entre todos. Sí, claro, el inglés, vamos, yo creo que es la lengua más hablada en el mundo, junto con el castellano, y evidentemente en el mundo empresarial y a todos los niveles es fundamental. Entonces, el día 30 de septiembre vamos a dar un curso, evidentemente no es un curso para aprender inglés, porque son cuatro horas, ¿no?, de 10 a 2, y evidentemente pues no, el que no sabe, no tiene ni idea de inglés, pues no va a aprender nada. Pero teniendo un nivel básico, pues lo vamos a centrar en el inglés de los negocios. En ese sentido, se hablará de, bueno, cómo redactar un currículum, cartas comerciales, cartas de presentación, y un poco enfocado porque tiene su propio lenguaje, su propio vocabulario, el ámbito empresarial. Y eso es lo que vamos a tratar en el curso. Claro, lo lógico es, porque se puede tener conocimiento de inglés, se puede saber también hablar inglés, pero igual tiene ese vocabulario específico. El ámbito empresarial y comercial tiene un vocabulario específico, igual que lo tiene pues el ámbito técnico, ¿no?, de cualquier materia. Y bueno, pues se requiere tener esos conocimientos, ese vocabulario concreto para poder trabajar, ¿no?, en este ámbito en particular. Sí, vamos, y no solo a nivel de vocabulario, sino por supuesto a lo más normal que hace una empresa si quiere exportar o si quiere tratar con clientes de extranjeros, pues cartas comerciales, también lo vamos a enfocar porque hemos tenido mucha demanda en ese sentido, pues cómo redactar un currículum en inglés, la carta de presentación en inglés, y un poco pues en esas cuatro horas pues ir abundando un poco en el inglés enfocado a los negocios. Y este curso está destinado, el perfil, me decías antes, que es para aquellas personas que tengan un nivel a nivel de usuario, pero que tienen que tener un nivel, ¿no? No, pero no, tampoco se trata de que pidamos un nivel de inglés alto, pues, ni muchísimo menos, sino el inglés mínimo, que más o menos que pueda aprender algo, ¿no? Porque lo que se va a dar es enfocado al inglés de los negocios. Se entiende que, hola, mi nombre no sé cuánto, y buenos días, y buenas tardes, y los números y esas cosas, pues más o menos lo tenga. Pero que teniendo ese nivel básico de inglés, pues creo que le va a ser muy útil a las personas, a los asistentes que vengan, porque va a conocer ese inglés un poco más específico del ámbito de los negocios, y sobre todo también para personas que estén desempleadas, que quieran acudir, como ahora estamos viendo, a que se planteen trabajar en el extranjero, pues cualquier respuesta a una oferta de empleo pues se tiene que hacer en inglés, y también pues eso es lo que también veremos. Claro, hay mucha oferta de empleo que nos llevan, bueno, pues a países en el extranjero. Incluso hacía antes referencia a ese boletín del Centro Municipal de Formación y Empleo, ¿no? También aquí, bueno, pues hay ofertas de empleo para trabajar en Reino Unido, en Francia, en el ámbito sanitario. Bueno, pues en este caso, si uno quiere presentar su currículum, pues tiene que hacerlo en inglés, ¿no? Sí, además, lo que comentamos antes, o sea, en cualquier país europeo, en cualquier país mínimamente avanzado, el idioma por defecto siempre es el inglés. O sea, todo lo hemos podido comprobar cuando hemos viajado. Teniendo un nivel de inglés, tú puedes ir a cualquier país, tanto sea de lengua francesa o alemana o en cualquier idioma, siempre el inglés se ha establecido prácticamente como lenguaje universal. Y en el, por supuesto, en el ámbito de los negocios, en el ámbito del mercado laboral, pues también se han impuesto. Entonces, para trabajar en cualquier país vale el inglés como lenguaje de referencia. Y luego te quería preguntar también, ¿está este curso de inglés empresarial destinado a lo mejor a comerciantes ubriqueños que quieran atender a su clientela en inglés? ¿También puede ser útil para ellos o no es tan específico? No, claro, por supuesto. Uh-huh. Siempre con las limitaciones del tiempo, porque me estamos hablando de un curso de 4 horas, sí, que al final pues nos entretengamos y estemos 5, pero vamos, que en definitiva es una mañana. Y evidentemente, pues, por supuesto, fundamentalmente va dirigido a empresarios, a pequeños empresarios que quieran tratar temas comerciales con empresas extranjeras, por supuesto. Va destinado, por supuesto, y siempre abierto a cualquier persona que quiera enriquecer su currículum de cara a enfocarlo un poco también al tema este del mercado laboral, pues por supuesto también abierto. Pues un curso de inglés empresarial de 4 horas de duración se impartiría el próximo 30 de septiembre. ¿Las inscripciones se pueden rellenar, se pueden realizar donde en el CAD, imagino, verdad? Sí, bueno, se pueden hacer por internet en la página andaluciaemprende.es, pero vamos, si se trata de gente de Ubrique, pues que se pasen por aquí o nos llamen al 856-588004 o escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Entonces, insistimos, pues abierto para empresarios, emprendedores, pero también para personas que estén desempleadas y que quieran enriquecer su currículum o estén interesadas en este tema. Además, un curso, como lo hemos comentado otras veces, que damos un certificado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Y bueno, y siempre para una persona que está desempleada y quiera enriquecer su currículum puede ser bastante interesante. Eso te quería preguntar, ¿forma parte este de los programas que ponéis en marcha vosotros a través del CADE, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, esta acción formativa que vais a desempeñar? De hecho, ahora próximamente vais a tener una reunión para hablar de esos proyectos y programas que vais a emprender. Yo te quería preguntar, este curso, no sé si tenéis en mente a lo mejor volver a impartirlo, pero de manera un poco más ampliada. Sí, nosotros tenemos la opción de, durante el año, aparte de todos los meses que damos un curso de 4 o 5 horas de aspectos básicos de la gestión empresarial, también tenemos la opción de dar uno al año de 10 horas de duración, y no lo daríamos los técnicos del CADE, sino daría una empresa externa. Entonces, en otra ocasión hemos hablado de protección de la marca, hemos hablado de comunicación, de plan de comunicación. Entonces sí cabe la posibilidad de que probablemente este año o otro año que sí se lo enfoquemos. De todas formas, eso, hombre, un idioma se necesita un curso un poco más amplio, claro, ¿no? Para tener mínimamente, pero sí que sería interesante dentro de nuestra oferta formativa pues hablar de cursos como alemán o francés incluso también. Pero vamos, en principio ahora mismo no lo tenemos planteado para este año. De otra manera, también hay que decir que bueno, el CADE no es, es una de sus trabajos, de sus actuaciones, ¿no? El llevar a cabo acciones formativas, pero no es la línea principal de trabajo, ¿verdad? Nosotros, como hemos comentado otras veces, tenemos dos líneas para trabajar, que uno es por supuesto, la creación y el desarrollo de empresas, donde hablamos de todos los emprendedores que vayan a iniciar un negocio, les buscamos financiación, les hacemos el plan de empresa y, por supuesto, las empresas que quieran crecer, que quieran hacer un tipo de inversión. Y otra línea de trabajo es el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, en esa línea de fomento de la cultura emprendedora, de la que siquiera hablamos ahora, tenemos ahora el claustro de emprendedores, también entraría esa parte de formación que, como bien comenta, pues no es nuestra... La formación es un pilar, simplemente un pilar más dentro de nuestra, dentro de esa línea de fomento de la cultura emprendedora, pero por supuesto no queremos que sea la principal, bueno, que no somos una empresa de formación ni somos un instituto de formación, que sino que lo que queremos es con pequeñas píldoras formativas de 4 o 5 horas, o en el caso este que hablábamos antes, de 10 horas, pues que el emprendedor pues conozca los aspectos básicos de la gestión empresarial, que dentro de esa línea de tutorización, de tutela de los emprendedores. Uh-huh. Y todo esto dentro de lo que son las propias necesidades del ámbito en el que se actúa, en el que se trabaja, en este caso nuestra localidad y su entorno. Precisamente de esas necesidades, imagino que vais a hablar vosotros el próximo jueves 25 en ese encuentro de coordinadores, como tú lo has denominado, claustro de emprendedores, ¿no me has dicho? Sí, bueno, nosotros, el claustro de emprendedores es que en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dentro de salió un decreto, una ley, un decreto, donde se hablaba, creo que era el 319, destinado a implantar el fomento de la cultura emprendedora dentro de los centros educativos de Andalucía, uh-huh. Tanto a nivel de primaria como de secundaria, bachillerato, ciclo de formación profesional e incluso en la universidad. Entonces, ahora mismo todos los centros educativos han recibido instrucciones para que de programas educativos que se van a llevar a cabo junto con Andalucía Emprende. En ese sentido, el 25 de septiembre tenemos una reunión con los directores de los centros educativos de Ubrique, al que están invitados también los orientadores, para cerrar esos programas educativos que tienen en común la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Entonces vamos a tener una reunión y donde les vamos a explicar, que ya ellos lo saben, porque la Consejería de Educación les ha enviado previamente información sobre estos programas. Entonces le vamos a explicar cómo se desarrolla y cómo lo vamos a poner en marcha a lo largo del curso 2014-2015. Uh-huh. Y son programas bastante interesantes, vamos, sobre siempre dirigidos un poco a fomentar el espíritu emprendedor y a que también el alumno, aparte de recibir una formación académica, pues también que se le inculque ese espíritu emprendedor, porque es importante que en todos los centros educativos y se nos enseñe también un poco a ser emprendedores, porque es importante para el progreso económico y social. Este sí que esta actuación en concreto sí que cumple con ese objetivo, ¿no?, que nos comentabas tú anteriormente sobre pues y promocionar e inculcar esa cultura emprendedora, en este caso en los más pequeños, que son la base, ¿no?, a través de los distintos centros educativos. ¿Qué proyectos son los que tenéis? ¿Cuáles son? Bueno, yo imagino que obviamente primero habrá que trabajarlos a través de ese claustro de emprendedores que me comentabas antes, pero sí que podemos dar algunas pinceladas de los distintos proyectos educativos que se van a llevar a cabo en nuestro municipio y que hacen referencia, bueno, pues a esa promoción de la cultura emprendedora. Pues sí, vamos, básicamente el principal es que, porque se han unificado un poco todos, pero básicamente se llama mini empresa educativa. Entonces, básicamente, a lo largo del año, los profesores que se adhieran pues a esta iniciativa pues van a invitar a su grupo de educativo, a su clase, a formar una cooperativa de trabajo, una cooperativa con todos los papeles, donde forman sus estatutos, su escritura de constitución. Evidentemente no va a ir en el registro de cooperativa ni en el registro de mercantil, pero van a constituirla como si fuera una cooperativa real. A lo largo del curso van a recibir píldoras formativas o talleres de formación a través de los técnicos de Andalucía Emprende, donde vamos a hablar sobre sobre habilidades directivas, sobre técnica de comunicación, sobre la comunicación en la empresa. Y al final, pues esa cooperativa, pues van a elaborar sus propios artículos, sus propios productos. Puede ser una cooperativa de industrial o una cooperativa de servicio, en definitiva lo que ellos elijan. Normalmente aquí en Ubrique, las experiencias que hemos tenido siempre han elegido crear una cooperativa industrial, de, por supuesto, de productos de maestroquinería, que es lo que conocen los alumnos y de su familia y eso, y lo que se conoce aquí en Ubrique. Y esos productos que hacen, pues al final lo venden en la Feria del Emprendimiento, que es una feria que se hace a nivel... Se hacen tres ferias en Andalucía, entonces acuden a una de las ferias, y en esa feria, pues, donde acuden todos los grupos de toda la, de toda Andalucía que han ido participando en la iniciativa, y efectivamente, pues, ponen a la venta sus productos como si fueran... Lo que pasa es que no tienen ánimo de lucro, evidentemente. Normalmente el dinero que sacan a lo largo del año, pues, lo dedican a un fin social, o se lo dan a alguna asociación o alguna ONG o lo que ellos decidan. En definitiva, se trata de que experimenten a lo largo del año, pues, la experiencia, bueno, la experiencia de montar una empresa, la vivan desde dentro cómo es un empresario, cómo que se sientan también empresarios, y un poco se acerquen a ese mundo que normalmente los que somos de mi generación y pues no lo hemos vivido en el colegio, no lo hemos vivido cuando hemos estado en el instituto, en la universidad, pero es importante que las nuevas generaciones, las que vienen ahora, pues lo vivan desde el principio, para que cuando se enfrenten en el futuro al mercado laboral, y si valen para empresarios, si tienen una idea, una buena idea, pues que sin duda se lancen a montar su empresa sin el miedo y sin el desconocimiento que hemos tenido los de otra generación. Por lo menos que tengan, a lo mejor, pues claro, esto es como todo, a lo mejor no se le queda todo, pero sí se va a quedar, van a retener en el recuerdo, quizá, cuando ya sean un poco más adultos, pues lo que es la experiencia y bueno, algunos de los pasos que hay que dar, ¿no?, a la hora de constituirse, en este caso, de formar una cooperativa, y de, bueno, pues de los inconvenientes, de las ventajas, de las desventajas, en fin, de todo lo que significa formar parte del mundo empresarial, ¿no? Que así que ya cuando de adulto se plantea uno hacerlo, pues quizás parte de cero, esto le puede servir, esa experiencia en el colegio, pues para no partir de cero en el futuro. Claro, porque se ha visto y todos hemos comprobado cómo en el ámbito familiar, o sea, cuando el padre o la madre ha sido o ha vivido ese mundo empresarial desde pequeño, pues es más probable que ese joven que ha vivido el mundo empresarial desde pequeño, al final se haga empresario, o quiera montar una empresa porque lo conoce desde pequeño. Lo que se pretende con estos programas educativos es que trasladar esa experiencia empresarial a todo el mundo, no solo a los hijos de empresarios, a los hijos de... Para que cualquier iniciativa, cualquier idea, cualquier habilidad que tenga una persona, que pueda sacar el máximo y pueda rendir al máximo, y si una persona sirve para empresario, que de luego lo ponga en marcha, y no por nacer en una familia de trabajadores o no vivir ese mundo, pues no lo ponga en marcha, sino que a lo mejor estamos perdiendo muy buenos empresarios por ese miedo inicial, o porque quizá no hayan vivido ese mundo desde pequeño. Claro. Entonces lo que se pretende es que en todos los centros educativos, vivan esta experiencia para que de mayores, pues, se enfrenten a su empresa o a su iniciativa empresarial con mucho menos miedo y con mucho menos desconocimiento. Oye, y en el tiempo que lleváis, ya como curiosidad, en el tiempo que lleváis trabajando vosotros en este proyecto, ¿os habéis encontrado con alguna idea que no esperabais dentro de los escolares? Es decir, mira, esto realmente tiene buena cara, tiene buen aspecto, ¿no? Esta idea o esta manera de participar de los alumnos, ¿os ha sorprendido o no? Bueno, qué decirte, yo no te puedo decir así un ejemplo así claro, uh-huh. pero evidentemente cuando hemos tenido talleres, toda la persona que supongo que los maestros tendrán miles de anécdotas, uh-huh. pues trabajar con niños pues ha sido una experiencia maravillosa para nosotros, para los técnicos del CADE, que no estamos acostumbrados a trabajar con niños, y efectivamente, como tú dices, bueno, a nivel de creatividad es una maravilla, ¿no? Porque se le invita a crear ideas empresariales y no te puedo decir ejemplos así concretos, pero uh-huh. veníamos maravillados cuando hemos tenido que trabajar con niños, puesto que son esponjas, son y evidentemente si reciben una buena educación y se les puede sacar mucho partido y son una es una maravilla trabajar con niños, claro, por supuesto. Uh-huh. En nuestra localidad en particular, ¿cuáles son los centros que se han acogido? Yo no sé si ya se ha puesto en marcha, ¿no?, en años anteriores esta experiencia, y podemos hablar de centros que se han acogido a la misma, o es ahora cuando realmente se ha empezado a trabajar. No, nosotros hemos estado trabajando con un colegio que ahora no me acuerdo cómo, uh-huh. cómo se llama, el Ramón Crosa. Uh-huh. Con Ramón Crosa y concretamente gracias a la implicación de maestros que han trabajado en esta iniciativa, uh-huh. ha sido por lo que, por supuesto, siempre siempre decimos que sin duda la implicación del profesorado es fundamental, porque para ellos supone siempre un trabajo extra, claro. y agradecemos. Entonces cuando hemos trabajado en esta iniciativa, en los dos años que llevamos, o tres años, siempre ha sido el Ramón Crosa, y por supuesto muy agradecido. Y a lo que se trata es pues que se animen otros profesores, uh-huh. se animen otros colegios, para que esta iniciativa llegue al máximo número de alumnos posible de Ubrique. Claro, vosotros. Tengo que decir que a los profesores, a los maestros, le da la Consejería de Educación, le da punto, porque en su trabajo para de cara a obtener puntos de cara a traslado y a, uh-huh. a movilidad, participando en estos programas, la Consejería de Educación un poco los incentiva. Dándole puntos para futuros traslados o procesos de movilidad interna. Uh-huh, que tiene también su pequeño beneficio, ¿no?, al sí, acogerse, hombre, al programa. Sí, por supuesto, pero vamos, que desde luego yo creo que no está pagado, ¿no?, uh-huh. porque requiere una implicación especial y supone un trabajo extra para ellos, y por supuesto le agradecemos esa implicación que están teniendo porque es fundamental. Hombre, aquí se ve también un poco la parte vocacional, ¿no? Como en todos los trabajos y en todos los ámbitos, pues hay quien se dedica de manera un poco más entusiasta a su trabajo y hay quien, bueno, pues simplemente lo hace, ¿no? En el ámbito de la educación imagino que la parte vocacional pues también es importante, ¿no? Sí, eso, como todo, claro. Por bueno, vosotros en cualquier caso sí que este jueves vais a presentar lo que es el proyecto con los representantes de distintos centros educativos y luego ya ellos son los que tienen que acogerse al mismo, ¿no?, en realidad. Sí, en principio la reunión va a ser para... Ellos han recibido instrucciones de la Consejería de Educación, le han dicho que nos íbamos a poner en contacto con ellos, y un poco la reunión es, como se ha hecho otros años, pues para ponernos en contacto, darles a conocer los programas educativos que se van a poner en marcha y un poco para que ellos nos conozcan. Por supuesto, la última palabra pues la tienen los centros uh-huh. educativos y los profesores concretos que se quieran adherir o no. Y el proyecto en particular pues sería, como decías, crear esa cooperativa, ¿no?, por parte del alumnado, crear un proyecto de cooperativa, hacerlo no realidad en el mundo empresarial, pero sí sobre el papel. Sí, claro. Uh-huh. Además, como hemos dicho, siempre se hacen sus estatutos, uh-huh. sus fotos, su logo, su imagen corporativa, eligen. ¿Me escucha? Uh-huh. Sí, te escucho. Ah, que estaba, parecía que ya había cortado. Se había cortado. Y sí, hacen una cooperativa como si crearan una empresa uh-huh. real. Lo que pasa es que el último paso, pues por supuesto, no van a ante notario ni nada de eso, pero para que conozcan exactamente. Porque uno de los miedos muy que se tiene, parece que montar una empresa es mucho papeleo y mucho no sé cuánto, y se le tiene da un poco de miedo al principio, pero ellos desde el principio pues comprenden que es nada, como un juego, y tomar esto como un juego. Y se van, bueno, pues acercando, ¿no?, a determinados conceptos que a lo mejor le puede resultar extraño y que en el futuro pues le puede servir, ¿no?, para ser futuros emprendedores. Bueno, pues ahí queda ese programa que se va a dar a conocer a través de los centros educativos y, por otro lado, también esa acción formativa que se va a dar cita en esa localidad, ese curso de inglés empresarial el próximo 30 de septiembre, que se imparte, por cierto, en el CADE, no lo hemos dicho, imagino que en el CADE, ¿no? Sí, sí, aquí en las instalaciones que tenemos en el CADE, en un aula, un pequeño aula, pues ahí, como siempre. ¿Hay un máximo de alumnos, por cierto? Más de 14 o 15, pues vamos, pero por problemas de espacio. Vamos, si hubiera de pronto, se apuntara muchísima gente, no creo que podríamos hablar con el ayuntamiento que nos cediera un local o con cualquier otra entidad, que siempre hemos colaborado con otra entidad cuando hemos tenido ese problema y no hemos tenido problemas. Pero en principio el curso va dirigido a unas 10, 15 personas. Pues recuerden que se pueden inscribir a través de la web de Andalucía Emprende o si no, pues acudiendo personalmente hasta las instalaciones del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial del CADE de Ubrique. Javier, no sé si hay alguna otra cosa más que quieras apuntar antes de marcharnos y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido como siempre, que nos informe de todas las novedades que tenéis desde el CADE de Ubrique. Bueno, yo creo que pronto vaya a tener, pero vamos, creo que no quiero adelantarlo por ahora, pero vamos, seguramente pronto... Creo que si tenéis a bien, pues probablemente hablaremos para comentar un proyecto que tenemos ahí pendiente con otras entidades, pero creo que es mejor que lo hablemos más adelante. Y, por supuesto, agradecido siempre que nos dé esta oportunidad en Radio Ubrique. Pues pendiente, como siempre, también de toda la información que se genera por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial del CADE. Javier Vidal es su técnico y casi que también ejerzamos de portavoz, siempre conversamos con él, así que te agradecemos especialmente el que nos hayas atendido, Javier, como siempre, y nada, volveremos a contar contigo en un próximo encuentro. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.